éxito de Sting. Una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard de su álbum The Soul Cages de 1991. La canción All This Time. Ahora nos vamos a devolver 10 años. Nos vamos a 1981 con un dúo icónico conformado por Daryl Hall y John Oates, más conocidos simplemente como Hall and Oates. Ellos son famosos por clásicos grandes como She's Gone, Sarah Smile, I Can't Go For That, You Make My Dreams Come True, Rich Girl, y esta canción que dice así, a esta hora en El Sabor de la Noche, Private Eyes.